desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla. Enamorado. Con Alex Sensation. Está bailando, lo que quiere pega el pecho. Pero cuando está bailando, lo que quiere pega el pecho. Si la muchacha te empuja y tú le dices que. Si la muchacha te empuja y tú le dices que. Lo que quiere mamacita, pegame un poquito de. Lo que quiere mamacita, pegame un poquito de. Ato de jaito, en una roseta, que mejor bailarlo, sin yo darte vuelta. En los tiempos de mi abuelo lo bailaban despegado, ahora es con todo el pecho y tiene que ser apretado. Pegando el pecho, ahí. Pegando el pecho, ahí. Pegando el pecho, mamita bailando, pegando el pecho. Otra vez. Pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho, mamita bailando, pegando el pecho. Yo me pongo medio bico cuando estoy bailando con él, una roseta. Medio bico. Esa faldita que tú siempre te pones. Ay, oye, mamacita, no use pantalón. Cuando va caminando con esa chulería, se va subiendo todo. Que pierna, mamá mía. Cuando tú te la pones, los tigueros en la esquina te van chequeando todo y tras de ti camina. Ay, no, no te la quites, déjate la faldita, pa' yo chequear entera esa pierna tan gordaza. Malo, mira cómo dejaste ese pobre conguero. Alex Sensation. Yo me lo buceo, yo soy comeloso, sabroso soy, yo soy comeloso, sabroso soy, dice que soy feo, yo me lo buceo, dice que soy feo, yo me lo buceo. Que compuso su ritmo, merengue, afri, piapa, su último levante la mano, la vuelo pie. Huya, tal amanecer, oriente, con mucha corriente. Desorden con más de repente, hago al cliente brutal presidente. Parcelo lo que beben la gente, fallando el mic que gozando. Totalmente, sigan acabando. Clásico. Cintura, en un farolito, ombligo en luna, en un farolito, en las estrellas. Gozando conmigo ahí todos los barberos, Salones de Belleza también. Alex, un saludito para Migdalia Navarro, gozando contigo. Jueves clásico. Esperando una mezclita de bachata. ¿Qué más me están pidiendo aquí? Otro set de reggaetón. Classic reggaetón. Yes, claro que yes. Un saludito para Joan Cano. Está de cumpleaños hoy. Happy birthday, Joan. Desde Sunnyside, Queens. Happy birthday, Joan. ¿Quién más está por aquí? Alex Sensation, en sintonía contigo, celebrando mi cumpleaños, bailando contigo. Me llamo Juana. Juana, happy birthday, Juana. Está con sus babies en la casa, toda la familia. Felicidades, Juana. Alright, ¿quién más por aquí? Sensation, un saludito para Mili, en sintonía. Mili, hi Mili, ¿cómo estás? Prepárame las líneas telefónicas ahí, Breezy. Vamos a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. ¿Cuál es tu ritual para fin de año? Ya, tú sabes, ya, pues, yo conozco el de las uvas, conozco el de la maleta, ¿no? ¿Cómo es el de la maleta? Que uno coge una maleta, la llena de ropa y se va a dar vueltas al bloque, ¿verdad? You go around the block. Ok. ¿Cuál es la otra? La de los panties al revés, ¿no? Tienen que ser de qué color, amarillo, qué color es los panties, porque por favor, necesito bien los detalles porque yo los voy a hacer todos este año, voy a tratarlos todos. Ok, me dicen lo de lentejas en los bolsillos, lentejas, ok, que eso dice que atrae dinero, ok, pues entonces tráeme tres bolsas de lentejas, por favor. Me voy a llenar todos los bolsillos, lo de adelante, lo de atrás. Todos los bolsillos de lentejas. ¿Cuál es el otro? Una persona me dice, Alex, es bueno ir al mar, ir a la playa y tirarse de espalda. O sea, de nalga para la espalda. O sea, de nalga para el agua, ¿no? Ok. So, en reversa. Pip, pip, pip y ¡fua! Ok. All right. Estoy, o sea, quiero hacer toda la lista bien de los rituales para hacerlo todo, no me puede fallar. Por si las moscas, por si las flies. All right, preparándote la próxima hora, comunícate conmigo, 1-800-315-9790, ya regreso. Mete para mi hermanito DJ Luismi, Body Boy.